Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, bienvenido. Bueno, ¿cómo estamos, Jorge? Buen viernes, ¿todo bien? Sí, esperando este fin de semana particular para Buisán. No tiene partido, bueno, no tiene fútbol. Y, sí, no hay fútbol, no tenemos sábado y domingo actividad, pero bueno, sí tenemos alguna tarea que realizar. Y bueno, disfrutar un poquito del fin de semana, ver fútbol igual, porque hay segunda división profesional, porque bueno, también hay partidos internacionales lindos. Pero bueno, cerramos una semana, te diría que la empezamos muy bien y la cerramos mal. Sí. Porque la verdad que el triunfo de Nacional en Liniers, el triunfo de River en Brasil... Bueno, ilusionaban con una semana bastante completa para el fútbol local, ¿no? Sin embargo, después Peñarol perdió en Asunción en un partido que era para sacar unidades y la verdad que está jugando mal Peñarol. Y ayer Wander pierde acá en Montevideo y queda eliminado prácticamente de la Sudamericana. Entonces, bueno, de cuatro partidos ganamos dos, perdimos dos partidos. Y bueno, un poco el panorama es ese. Creo que los equipos, bueno, haciendo un poco de balance, Nacional ahora tiene que ir a jugar a La Plata el martes contra Estudiantes. No va a tener al colombiano Castro, que salió con una contractura, y a Cándido. Pero Nacional está, para mí está mejor que Peñarol en el aspecto, ¿y por qué lo comparo? Porque siempre los grandes se miran uno con el otro y porque son los dos equipos uruguayos compitiendo Copa. Pero Nacional tiene bastante claro el once titular, la línea de juego. Después puede tener mejores o peores partidos. De hecho, me parece que contra Vélez no hizo un gran partido, pero lo resolvió y encontró los goles de Gigliotti. Creo que Peñarol está en una etapa más difícil. No está tan mal en la tabla de la Copa, pero el problema de Peñarol es Peñarol. Los rivales son discretos, tanto Cerro Porteño, Olimpia, Colón, pero el que está abajo es Peñarol. Hoy el mejor jugador de Peñarol es Dawson, el arquero, y le falta gol, no tiene claro cuándo va a jugar con tres atrás, cuándo juega con cuatro, cuándo juega con cuatro volantes o juega con dos. O sea, está buscando mucho el técnico y no le encuentra la vuelta. Y bueno, ya lleva 14 partidos oficiales, ¿no?, en la Riera esta temporada, y bueno, Peñarol está inestable. Yo creo que la Copa la puede pelear para poder avanzar la próxima ronda, pero va a depender de que mejore. Y aparte, no se puede comer en partidos de este nivel goles de lateral, ¿no?, que le pasó tanto en Santa Fe cuando perdió con Colón en la hora, como el otro día cuando pierde con Cerro Porteño, un gol en el cierre del primer tiempo, ¿no? Entonces, el problema de Peñarol, reitero, es más Peñarol que los rivales que le toca. Sí, pero él juega el miércoles de noche, juega, Jorge, a las 9 de la noche con Olimpia en Paraguay. Hay que recordar también que a Peñarol le falta casi la mitad del cuadro titular del año pasado, y sin duda que no ha podido disimularlo, ¿no? Está bien, pero no podés quedarte en esa, porque eso le pasa a todos los cuadros. O sea, ¿qué cuadro no perdió tantos jugadores? Casi todos perdieron jugadores. Y a veces, mira, a veces cuando andás bien, los jugadores se van. Cuando andás mal, cambias el plantel porque anduviste mal. O sea, acá en el fútbol uruguayo es permanente el cambio. Los únicos lugares que no cambian es en Real Madrid, Barcelona, los grandes equipos que siempre mantienen los mismos jugadores porque son los mejores. Y porque es donde les pagan los mejores salarios, nadie se quiere ir de esos lugares. Pero después la mayoría cambia. Y te digo, acá en el fútbol uruguayo es constante. Si aparece, no sé, Rentista sale campeón, se levantan los jugadores. Plaza sale campeón, se levantan los jugadores. Te digo, se van de 11, se te van 6 o 7. Que ya es, tenés que armar un equipo nuevo. Y no sé, Peñarol anda bien en la Sudamericana a nivel internacional, se le van 6 o 7. Nacional anda mal y pierde el campeonato uruguayo, se van 6 o 7 y vienen 7 o 8 nuevos. Siempre, el cambio es constante. Lo que pasa es que a veces también son maneras de justificar cuando no andas bien. Y yo reitero, Peñarol perdió, sí, a Torres, acá Novio, a Tainán. Trajo jugadores, trajo 7 jugadores. Lo que pasa es que los que trajo no le andan. Y sí, bueno, entonces ahí podés detectar. No me andan porque los elegí mal, porque contraté mal, porque los jugadores fracasaron. Tú me podés encontrar mil situaciones. Cada caso es un análisis diferente. Pero queda claro que Peñarol trajo una defensa entera. Aguirre Garay, Arias, Menose, Bonifaz. Trajo un volante de creación, Brian Olivera. Trajo un 9 de recambio, Biatri. Trajo un delantero, Carrizo, el argentino. ¿Para? Entonces yo digo, traer, trajo. Después, ¿le rinden o no le rinden? Y bueno, Y de eso dependen muchas veces también los resultados, si rinden o no rinden. Exacto, ¿no? Exacto. Y termina, bueno, termina siendo un, así. Un par de novedades de la mañana de hoy que para compartirte. Hay cambio de técnico en Torque. Román Cuello fue cesado en la mañana de hoy. Sebastián Eguren es el nuevo técnico de Montevideo City Torque. Eguren, que fue el ayudante técnico de Lasarte en Chile, que era un candidato a la sub-20, bueno, eligió poder trabajar en Montevideo City Torque, en un proyecto que seguramente, bueno, a él le permite estar un tiempo interesante en el cargo, y bueno, veremos si Torque reacciona. Había hecho un mal campeonato Torque hasta ahora. Y sonaba para la sub-20 también, ¿verdad? Sí, sonaba, pero bueno, los tiempos de la sub-20 son otros, sí. También está esperando la selección nombrarlo, y bueno, decidió ir a Montevideo City Torque Sebastián Eguren. Después Nicolás Quagliata, una de las caras nuevas que tiene Wander, de los jugadores interesantes, 22 años, jugador que la verdad que tiene ahí muchas condiciones, va a seguir su carrera en el fútbol de Grecia, el PAOK. Ahora en junio van a haber varios jugadores que pueden salir, y bueno, ya Wander pierde a Nicolás Quagliata, y también el arquero de Arrobarrena, que ayer ya no atajó, estaba con un problemita en un codo, no va a jugar más en Wanderers, el arquero va a quedar libre y ya él decidió irse a jugar al exterior, así que bueno, también Wander pierde al arquero de Arrobarrena. Son algunas cosas de ahora, obviamente que también estamos a la expectativa, porque ya entramos en mayo, y en mayo vamos a tener novedades, así como hoy se hizo la presentación en España de lo que fue la renovación de contrato de Araujo, que se queda hasta el 2026 en Barcelona. Quedan cuatro fechas para terminar el campeonato español, el campeonato italiano, la Premier, y ahí termina la temporada, ¿no? Para los equipos. Y ahí, bueno, se termina el contrato de Cavani en el Manchester United. Todavía no volvió a jugar Cavani. Yo no sé si va a jugar, pero bueno, tiene que definir dónde sigue su carrera deportiva. Y también se termina la vinculación de Suárez con el Atlético de Madrid. Mañana va a ser titular contra Bilbao, pero parece que está sentenciado, que no va a seguir en el club. Entonces también hay que pensar dónde elige jugar Suárez y Cavani en el año del Mundial. Así que son temas que también vamos a estar muy atentos en estas horas. ¿Qué fútbol hay el fin de semana a nivel internacional? Bueno, a nivel internacional hay que estar atento. España, Real Madrid puede ser campeón con un punto. Mañana enfrenta al Español de Lele Cabrera a las 11 de la mañana. Juega el Barcelona el domingo. Juega Atlético Madrid mañana sábado de tarde a las 4 contra el Bilbao. Suárez va a ser titular. Vuelve Jiménez también. Después en la Premier el campeonato está apasionante. Mano a mano ahí entre el City y Liverpool. Mañana de mañana sábado juega el Liverpool 8:30 de la mañana. El City juega al mediodía. Bueno, en Italia también el Milan está puntero, juega el sábado de mañana, así que bueno, tenemos actividad como siempre. En Argentina hay fútbol también, el sábado, el domingo no, pero el sábado sí. Y de hecho ese es otro tema, ¿no? Acá en Uruguay vivimos los equipos y los jugadores buscando argumentos para no jugar, y si jugamos por la Copa dame más horas. Lanús jugó anoche por la Copa Sudamericana y juega el sábado de noche de vuelta, y después se va a Ecuador, y todos los equipos compiten y juegan cada 48 horas y no pasa nada. Y acá los jugadores, los técnicos, los dirigentes viven buscando cómo hacer una chicana para poder ganarte más horas, para postergar partido, para no jugar, para competir menos, porque vivimos cansados. Yo creo que el mayor cansancio es la cabeza más que las piernas y el físico, ¿no? Entonces, también acá habría que cambiar un poquito la mentalidad y empezar a competir más seguido para que de alguna manera la respuesta de los jugadores y el crecimiento sea mejor a nivel internacional. Hay fútbol de la B, eso sí, este fin de semana. Sí, hay una fecha completa. Todos los partidos van en la jornada de mañana, sábado. Así que desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, diferentes horarios en diferentes canchas. Así que una fecha completa, la primera de la segunda división profesional, que ya está arrancando y que, bueno, genera la expectativa, ¿no? Recordar que Racing había ganado el primer torneo y bueno, ahora se va a jugar esta etapa. Que te paso los detalles, simplemente para que la gente sepa: Miramar Progreso en el Palermo 10:15, Juventud Racing 12:45 en el Parque Artigas, Sudamérica con Atenas de San Carlos a las 3:15 de la tarde en el Olímpico, no va televisado ese partido, Villa Española Rampla 3:15, Uruguay Montevideo en el Paladino con Cerro, ese partido va televisado, y Central Español con La Luz en el Palermo en la primera fecha del AVE. Bárbaro, ¿nos reencontramos el lunes? Sí, señor, con alguna cosa que pase a nivel internacional y bueno, ya en la previa de una semana de Copa. Así que un placer y buen fin de semana para toda la gente de Aspen. Gracias, igual para ti. Chau, chau. Saludos, chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.